FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Panorama Informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfectamente. Se ha anunciado que próximamente entrará al Parlamento el proyecto de ley sobre el aborto de la administración de Alberto Fernández. Hemos venido conversando sobre el abuso en menores, de la problemática del aborto en estos casos y en temas conexos. ¿Cómo seguimos hoy? Bueno, el embarazo adolescente no suele ser el resultado de una decisión deliberada. Estas niñas o adolescentes no suelen tener poder para tomar muchas decisiones que afectan su vida, sino más bien de la ausencia de opciones. Es una consecuencia del acceso limitado o nulo a la escuela, a la información, a la atención médica. ¿Y por qué el embarazo no intencional en la adolescencia es un problema, Marcela? Porque afecta a la salud en general, aumenta el riesgo de exposición a un aborto inseguro, atenta contra el bienestar y las oportunidades de trabajo, de estudio, de desarrollo personal, y profundiza las desigualdades de género. Latinoamérica y el Caribe es la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres adolescentes. En la Argentina hay 700.000 nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Y más de 3.000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de estas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo. Y 7 de cada 10 embarazos en ese grupo no son intencionales. El 30% de las jóvenes que abandonaron el secundario lo hicieron por embarazo o por maternidad. Las jóvenes madres tienen una mayor probabilidad de estar inactivas laboralmente. El 67% de adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas o niños en sus hogares. ¿Qué números tan crudos, Marcela? ¿De dónde surgen estos números? Bueno, según un informe presentado en marzo por el Ministerio de Salud de la Nación, el ministro Ginés González destacó que el embarazo adolescente es un tema serio, aunque no es nuevo, ¿no? Y él se mostró conmovido por haberse enterado de que 47 chicas menores de 19 años ya tienen 6 hijos o más. Y entonces dijo que iba a trabajar con toda la fuerza en la prevención de estos embarazos. Y sobre todo para que ocurran menos donde más ocurren. Es decir, en las comunidades más vulnerables del país. Y bueno, en función de un informe que se hizo en el ministerio, se reveló que entre la población de 14 a 19 años que se manifestó sexualmente activa, el promedio de edad de iniciación sexual es de 15,5 en mujeres y 14,9 en varones. El 65% de las chicas quedaron embarazadas por no utilizar métodos anticonceptivos. El 53% que quedaron embarazadas manifestaron no haberlo buscado. 6 de cada 10 chicas escolarizadas que quedan embarazadas dejan la escuela y solo un mínimo porcentaje vuelve después. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuáles serían las conclusiones, Marcela? Bueno, la gran mayoría de los embarazos adolescentes ocurre porque los y las adolescentes desconocen cómo funciona su propio cuerpo o por haber escuchado mitos falsos sobre la sexualidad y las formas de cuidarse. 4 de cada 10 madres adolescentes se quedaron embarazadas en su primera relación. Por eso es fundamental recalcar que las y los adolescentes tienen derecho a recibir información clara, atención médica y métodos anticonceptivos de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Es decir, que se tiene que dar cumplimiento, finalmente, a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el país, ya que todas y todos tenemos derecho a vivir una sexualidad sin violencia, sin coacción, explotación o acoso. Las relaciones sexuales voluntarias permiten el libre desarrollo de cada persona y de esta manera el disfrute de la relación sexual. Los adolescentes pueden, según la ley, ir con quien quieran a la consulta médica. Es decir, pueden ir con padres, amigos, pareja o solos. ¿Qué decís, querido? Y deben ser atendidos en un espacio de confidencialidad. Sí, exactamente. Y Marcela, en función de lo que venís desarrollando, ¿qué papel juega el tema educativo aquí? Se ve que cuando lo grabé la Bueno, es vez, fundamental también pero, la implementación de la educación sexual integral, la ESI, desde los primeros años de la escuela, para que las niñas y los niños tomen conocimiento de su cuerpo, de cómo preservar la intimidad, porque de esa manera se contribuye a la tarea de prevenir abusos en la infancia. La escuela es un lugar importante para tomar conocimiento de casos de abuso en la infancia y la adolescencia. Pero para poder detectar el problema y para poder prevenir, es necesario que los chicos y chicas tomen conocimiento pleno de su cuerpo, de su intimidad, de la sexualidad, para que puedan darse cuenta de que están siendo víctimas de un abuso. Para que la escuela les pueda servir de contención, es necesario también que los y las docentes reciban capacitación en forma permanente para que sepan cómo intervenir o cómo actuar ante una situación así. Perfecto. ¿Y qué barreras existen, digamos, para poder avanzar más en este tema? Bueno, a pesar de que existe la ESI, que existe la Ley de Salud Sexual ya hace muchos años, siguen existiendo trabas en algunos sectores para que esto no se pueda llevar a cabo como corresponde. 2 jueces de un tribunal oral denunciaron a los organismos y funcionarios que le garantizaron a una niña víctima de violación desde los 5 hasta los 14 años por parte de su hermanastro, le negaron su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de esos abusos. Y voy a dar los nombres porque es importante que se sepa quiénes son. Se trata de Javier Anzoátegui y Luis María Risi, que ya habían sido recusados este año por transfóbicos y machistas en una causa en la que estaba imputada una mujer trans. Los jueces cuestionaron la interrupción legal del embarazo y llamaron sicarios y asesinos a sueldo a los médicos, metiendo presión y amenazas a los efectores del sistema de salud a cargo de llevar adelante estas prácticas garantizadas en el país ya desde hace un siglo. Además, compararon la ILE, la interrupción legal del embarazo, con los métodos de tortura de la mafia o rituales de tribus antropófagas y llamaron manual de salvajadas inhumanas al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Esto nos demuestra que a pesar de tantos avances logrados, todavía hay mucho camino por delante para seguir luchando por más derechos y seguir defendiendo los derechos ya conquistados. Realmente lo que decís es totalmente así. La verdad que haya gente dentro de la justicia que se permita hablar en contra de la ley, me parece un desatino absoluto. Yo no sé, digamos, qué instancias dentro de la legalidad existen como para que esta gente pueda hablar de esta forma y volcarlo en un fallo y no tener ningún tipo de consecuencia. Realmente me parece una locura. Bueno, creo que en la semana pasada habíamos comentado que respecto a la capacitación de género, que es obligatoria en los tres poderes del Estado, justamente el Poder Judicial es el único que se negó a tal capacitación. Sí, aparentemente en las líneas menores está planeado, pero la Corte Suprema es la que se niega a decir que tiene que cumplimentar los pasos correspondientes, ¿no? Está por encima de la ley. Exactamente, exactamente. Y bueno, y también vemos la necesidad de la reforma judicial. Claro. Pues es así, es imprescindible. Efectivamente, sí, sin ninguna duda. Hay que cambiar el marco y hay que cambiar los efectores de la ley, porque efectivamente con esta gente jamás vamos a tener, digamos, una mirada técnica, profesional, pero que se base en la ley, respetando toda la ley y no sus cuestiones ideológicas, ¿no? Claro, ese es el tema. Bueno, gracias. Marcela, muchísimas gracias, muy interesante. La seguimos la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Esto fue el espacio Viceversa, una mirada integral sobre la salud, con la conducción del licenciado Omar Iribe, columnista licenciada Marcela Askenazi. Hasta el próximo encuentro. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 15 grados y cielo nublado. Para mañana sábado, el cielo permanecerá nublado con 17 grados de máxima y 14 de mínima. El domingo seguirá nublado, pero con algunas precipitaciones. Además, 17 será la máxima, 13 la mínima. El lunes estará ligeramente nublado el cielo, con 17 grados de máxima y 11 de mínima. El martes otra vez nublado con algunas precipitaciones, 20 grados de máxima, 11 de mínima. Y el miércoles nublado con 17 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima hoy estará en 22 grados y cielo parcialmente nublado. El sábado, mañana, estará nublado con 23 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 24 de máxima, 18 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 20 la máxima, 13 la mínima. El martes nublado, 23 la máxima, 15 la mínima. Y el miércoles algo nublado, 22 de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 33 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado algo nublado, 35 la máxima, 18 la mínima. El domingo parcialmente nublado, 24 de máxima, 16 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 28 de máxima, 14 de mínima. El martes ligeramente nublado, 33 de máxima, 15 de mínima. Y el miércoles despejado con 24 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario, donde la máxima ascenderá hoy a 25 grados con cielo nublado. Mañana sábado nublado con lluvias, 27 la máxima, 19 la mínima. El domingo nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado, 23 de máxima, 14 de mínima. Martes despejado con 26 de máxima, 12 de mínima. Y el miércoles nublado, 20 la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Salta. Allí la máxima ascenderá hoy a 27 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado ligeramente nublado, 32 la máxima, 17 la mínima. El domingo nublado, 36 de máxima, 18 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 25 de máxima, 13 de mínima. El martes despejado con 27 de máxima, 12 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 29 grados la máxima, 14 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Neuquén. Allí la máxima hoy ascenderá a 31 grados con cielo nublado. Mañana sábado parcialmente nublado, 28 la máxima, 15 la mínima. El domingo ligeramente nublado, 20 la máxima, 12 la mínima. Lunes nublado, 24 de máxima, 11 de mínima. Martes parcialmente nublado, 19 la máxima, 12 la mínima. Y el miércoles despejado con 21 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. Allí la máxima ascenderá hoy a 24 grados con cielo nublado. Mañana sábado inestable con algunas precipitaciones momentáneamente, algunas apariciones esporádicas del sol, 29 grados la máxima, 19 grados la mínima. El domingo nublado con lluvias, 24 de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 25 de máxima, 14 de mínima. El martes ligeramente nublado, 26 la máxima, 15 la mínima. Y el miércoles algo nublado, 24 la máxima, 13 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Bahía Blanca. En Bahía Blanca, hoy la máxima ascenderá a 26 grados con cielo cubierto. Mañana sábado cubierto con 28 de máxima, 16 de mínima. El domingo seguirá cubierto con 21 de máxima, 12 de mínima. El lunes algo nublado, 24 la máxima, 11 la mínima. El martes nublado, 21 de máxima, 11 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 19 grados de máxima, 11 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 29 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado algo nublado, 31 la máxima, 18 la mínima. El domingo parcialmente nublado, 20 la máxima, 14 la mínima. El lunes despejado, 24 la máxima, 11 la mínima. El martes ligeramente nublado, 24 la máxima, 15 la mínima. Y el miércoles despejado, 23 de máxima, 11 grados de mínima. Y en Buenos Aires, la temperatura máxima hoy ascenderá a 21 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado nublado, 22 de máxima, 18 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 23 la máxima, 19 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 20 la máxima, 15 la mínima. El martes parcialmente nublado, 23 la máxima, 15 la mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.